¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos? Y después de justamente esta reunión, Jorge había anticipado algo a fines de la semana pasada, principios de esta también, sobre que tenías en agenda una reunión importante, digamos, por lo menos para definir aspectos centrales que tienen que ver con la política a corto y mediano plazo. ¿A qué conclusión han arribado y qué te has traído de ese encuentro? Bueno, reuniones tenemos siempre con legisladores, diputados, gente del armado de la provincia. Sí, ayer nos reunimos en La Plata, pero fue una reunión amena con una diputada de la provincia que trabaja en la sección 3, y la idea es trabajar en conjunto en Cañuelas. Ellos estuvieron viendo nuestro trabajo, nos recibieron muy bien, las puertas abiertas, les encantó el trabajo. Yo siempre por el PRO, ¿no? Estoy trabajando yo en la parte que me corresponde, y ellos, les llegó a oídos de ellos la recepción de la gente. Estamos muy contentos porque la gente nos recibe muy bien en las actividades, en lo que hacemos en la casa, y ellos lo evaluaron, y la verdad que nos dieron la luz verde para trabajar sin ningún problema. Era importante, digamos, también, entiendo, para vos y para tus colaboradores, este respaldo, este espaldarazo para continuar, digamos, construyendo por lo menos una alternativa política dentro del PRO, ¿no? O de Cambiemos. Claro, nosotros trabajamos dentro del PRO y es una alternativa dentro de Cambiemos, como vos decías, y nos da un envío más que nada por qué salí a aclararlo esto. O Jorge dijo que iba a estar reunido, me reúno siempre con muchos funcionarios, claro. La verdad, pero salí a aclararlo por los rumores que a mí me mandaba Rieta, que sí, que no, por las chicanas y eso, entonces salí a aclararlo por eso. Pero fue una primera reunión y la idea es trabajar en conjunto y en armonía con mis pares del PRO en Cañuelas. Ajá, ajá. Esa es la idea y ese es el rumbo, y tenemos la luz verde, y nosotros venimos trabajando en Cambiemos hace mucho tiempo, y desde la Fundación de Margarita Barrientos todos lo saben que apoya directamente a Mauricio Macri. Uh-huh. Y en este aspecto, Pablo, vos das, me parece, un mensaje en este caso de apertura, por lo menos así uno lo interpreta rápidamente. Sí. ¿Te has contactado? ¿Has tenido vínculo? En su momento me decías que cuando charlábamos hará cosa de mes y pico, y de algún modo hacías la presentación de lo que estabas empezando a transitar, que habías tenido charlas con, digamos, segundas, terceras líneas, con algunos dirigentes del radicalismo, que te estaba costando, digamos, que te recepcionen el llamado en el PRO y demás, pero esta apertura que estás, por lo menos, dejando de manifiesto, ¿ya ha tenido algún tipo de rebote o en realidad es un tema que tienen que empezar a trabajar, ver cómo unifican un criterio de laburo? Esa sería la idea, unificar criterios. Nosotros estamos por el bien de la gente y muy contentos y trabajando por eso, pero esa sería la idea, trabajar en conjunto. Nosotros la puerta del PRO, lo que vendría a ser del equipo de María Eugenia Vidal de provincia, la tenemos abierta y vamos en ese camino. Es así, lo que pasa que yo todavía no me junté con referentes de Cañuelas ni nada, lo mejor con todos, pero yo voy por el lado del PRO. Y esa sería la idea, trabajar en conjunto armoniosamente. Uh-huh. Alguien me decía recién por lo bajo, ¿no? Me escribían y me dice, él está dispuesto a laburar, está convencido de esto y está dispuesto a abrir puertas. Ahora, no reniega y no se baja de su condición de candidato, digamos. Vos te ves que el hombre sos vos, digamos, ¿no? No, por ejemplo, ayer en una de las reuniones que tuve, porque tuve dos, agarraba y yo le dije, yo le digo a Voz Populi o que todos se enteren que yo soy candidato al 2019 o por lo menos muestro esas ganas. Uh-huh. y por lo menos no ando ocultándome y digo lo que siento, y siento que estoy preparado para ese cargo porque estudio, porque hago curso de neuropolítica, porque un montón de valores que yo le contaba a uh-huh. ese diputado y le decía por qué tenía que ser yo o por qué estábamos trabajando tan fuerte, y de hecho fue tan la repercusión que tuve respuestas enseguida, ¿viste? Y fue una buena reunión y la idea es empezar a trabajar. Curso, hola Pablo, Jorge, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo andás, Jorge? Curso de neuropolítica, dijiste, ¿de qué se trata eso? Neuropolítica se trata de llegarle a la gente, a los problemas que tiene, conectar directamente con la gente, pudiendo entenderlos mejor. Esa es la idea, te lo sí. resumo, pero abarca mucho. Muchos temas, tanto sea desde ropa, vestimenta, cómo hablar, cómo llegarle al vecino, cómo actuar en diferentes situaciones. La campaña que está llevando adelante o las distintas acciones solidarias que estás haciendo en los barrios, me imagino sí. que estás al tanto de que levantan mucha polvareda y que levantan muchas discusiones en las redes sociales. ¿Qué opinión te merece a todo lo que se genera con cada una de las acciones que haces? Claro, bueno, cada una de las acciones están dirigidas para, por esto yo te decía que estudio neuropolítica, para llegar al vecino, para que levante el polvareda, para que la gente se sienta contenida, para que vean que yo hago cosas, incluyen muchas cosas, resumen trabajo, resumen esfuerzos, es muy largo de explicar por acá, uh-huh. pero sí, es la idea. Ajá. Es la idea que la gente sienta curiosidad, por lo menos saber quién soy. Algunos estarán disconformes o te putean por la situación claro. de actual, otros uh-huh. están muy conformes por el trabajo. Las recepciones que yo tengo realmente y que estamos muy contentos con el equipo de trabajo es porque la verdad que la gente nos recibe muy bien. Y llegamos a lugares donde nadie llega. Llegamos incluso de los propios. No, de todo, no. En general, en general. Sí, en general, tanto sea de concejales de Arrieta uh-huh. a otros concejales, pero bueno, llegamos nosotros nada más a veces. Uh-huh. Estamos dialogando con Pablo Campos, él es dirigente del PRO y está trabajando aquí en Cañuelas y ha mantenido una serie de reuniones, en este caso en la órbita provincial, para definir algunos ejes de trabajo hacia adelante. Vos... sos uno de los nombres, Santiago Magoy es el otro, digamos serían los dos del PRO, le sumo a Nacho Dualde de la UCR, le sumo a Leonardo Noni Turmendi, que es el jefe de bloque de Cambiemos en el Consejo Deliberante, que dijo, si soy garante de la unidad, soy candidato, o sea que hay claro. que sumarlo, hasta el propio Tito Pérez y Elizabeth Romero dijeron, dos dirigentes del radicalismo, ¿y por qué nosotros no? En fin, en esta reunión, que vos mantuviste en estos días, más allá de estas reuniones periódicas que vos nos contás que vas teniendo, ¿se plantea un poco esto? Vos le decís, lo digo esto con respeto, ¿no? Che, mirá que en Cañuela hay 6 candidatos, ¿cómo hacemos? Yo las reuniones que tengo es seguir trabajando y el que... Vos hablás por vos. Sí, yo hablo por mí. Claro. Digo que si hay algunos rumbos que tomamos o cuestiones que hacemos, no se va a poder ganar. Entonces, por eso redirijo la postura. Yo las reuniones que tengo con diputados también de la Unión Cívica Radical, porque tengo la mejor relación con ellos, pero yo soy pro, ¿entendés? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, las reuniones que tengo o que llevo a cabo, hablo por los colores amarillos, ¿entendés? Uh-huh. Como te lo resumo. Sí, claro. Hablo por eso nada más. Pero me interesa esto que acabas de decir. Me rescato ahí una definición tuya porque dijiste redirecciono el camino porque si no, no se va a poder ganar, digamos. Claro. Me quedo ahí. ¿Por qué? Porque voy a una entrevista que nosotros tuvimos a la cosa de mes y pico y vos dijiste soy candidato, aquello, lo otro. No digo que te bajás, porque no te bajás, pero decís... Muchachos, y es un mensaje por lo menos para la política del PRO, entiendo que será también para todo Cambiemos, de muchachos, yo tengo la vocación de ser, estoy pintado de amarillo, ahora, si no corregimos el rumbo, no llegamos. Claro, yo no me bajo de mi postura, yo no es que me bajo yo digo que hay que corregir algunos rumbos, pero en reuniones más, para ver qué camino podemos seguir. Nosotros estamos muy contentos de que ahora tengamos el semáforo verde para seguir trabajando. Y después se verá quién más trabaja, quién llegó con mejor intención, quién tiene más capacidad. Muchos aspectos hay que evaluar. Uh-huh. Y después se verá si hay paso o no paso, si se le abre a la Unión Cívica Radical, pero no solo en Cañuelas, a nivel provincial, a nivel nacional, eso no lo sé. Claro, porque eso también va a ser motivo de debate oportunamente. Claro, porque estamos hablando de los chicos concejales de la Unión Cívica Radical y capaz dicen hay paso y ellos se arreglan entre ellos, ¿entendés? Uh-huh. Así que no sabemos, estamos contentos por el trabajo y vamos a seguir trabajando. Tenemos las puertas abiertas, eso la noticia verde, tenemos luz verde esta semana, la noticia... la mejor noticia de esta semana es esa, para ya sacar duda de que soy del PRO y que tenemos las puertas abiertas. ¿Vas a levantar vos el teléfono o tenés el teléfono abierto para recibir el llamado? No, tengo el teléfono abierto, llamo yo no tengo problema. soy macanudo en eso, no tengo problema con nadie. Uh-huh. Y hablo con el que sea, con todos.